Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, dijimos hace un instante que nos quedábamos en el tema. Justamente habíamos anunciado a Mehmet, pero le surgió allí un contratiempo, lo aclaramos ahora en el aire. Pero estamos comunicados con Martín de Batista, que es integrante del Comité de Solidaridad con el Pueblo Turco, con el Pueblo Kurdo, perdón. Buenos días, Martín. Buenos días. Con el pueblo turco también nos solidarizamos. Sí, claro, claro, totalmente. Pero digamos el nombre del comité es con el pueblo kurdo, ¿es así? Seguro, seguro, sí, seguro. Perfecto, bueno. Kurdistán, concretamente, hasta donde nosotros entendemos, ha sido su territorio, ha sido desmembrado y está siendo administrado por cuatro países. Esto muestra, seguramente tú nos dirás sí o no, si hay allí una intención de maniatar de alguna forma o de condicionar al pueblo kurdo, justamente. Y nos parece que esto es lo que está en juego detrás del atentado. No sé cuál será tu opinión, Martín. Sí, sin duda que detrás de la masacre de Áncara, perpetrada, en mi opinión, sin duda por fuerzas de lo que se llama el profundo Estado turco, o sea que no es necesariamente la administración del gobierno, sino el profundo Estado que sigue los intereses de la OTAN y de la secta islamista de Erdogan. Está esta guerra que tiene muchísimos años contra el pueblo kurdo en el norte de Kurdistán. Kurdistán significa tierra de los kurdos, país de los kurdos, un término que apareció por primera vez por el año 900 o 1000. Anteriormente ya se le llamaba kurdos a una población que vivía entre el río Tigris y el río Éufrates, entre los sistemas de las montañas Tauros que vienen de la Anatolia Central y Zagros que suben por la frontera iraní. Y es un pueblo que, como decías vos, ha quedado, yo no quisiera decir desmembrado, porque no es que alguna vez hubo un Estado kurdo, sino que cuando, luego de la Primera Guerra Mundial, que uno de sus objetivos era que Occidente colonizara el Imperio Otomano, el Imperio Otomano ocupaba todo lo que hoy es Turquía, parte de los Balcanes, norte de África y parte de Medio Oriente, buena parte, importante de Medio Oriente. En esa época, de alguna manera, ya los kurdos habían quedado un pedazo en el Imperio Persa y otro pedazo en el Imperio Otomano, siendo de una región propia de montañas donde no había grandes posibilidades de colonización militar, pero entonces diferentes jefes tribales de cierto feudalismo kurdo pactaban y negociaban con los dirigentes de otras potencias condiciones de vida para su pueblo. Durante la Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia impusieron sus condiciones al Medio Oriente, trazaron las fronteras y, bueno, lo que hoy conocemos como Siria y un pedazo de Turquía quedó bajo mandato francés, con un protectorado francés. Irak, Palestina y Líbano quedaron bajo protectorado británico. La frontera de Siria con Irak, por ejemplo, que se ven unas cuantas líneas rectas por ahí, fue trazada por un acuerdo secreto en el 16 de qué hacían si ganaban la guerra. Entonces, en esos acuerdos después de la Primera Guerra, los acuerdos de Sevres, se les prometió a los kurdos un Estado kurdo, igual que a los armenios un Estado armenio. Ya había empezado en 1916 por parte de un grupo de nacionalistas turcos un genocidio contra el pueblo armenio, que era un pueblo muy progresista y muy desarrollado cultural y económicamente en Turquía, pero bueno, precisamente no querían que ese pueblo desarrollado, y que además era de otra nacionalidad y además era cristiano, domine la Anatolia y desarrollara un movimiento muy fascista que llevó a cabo el primer genocidio del siglo XX, que es el del pueblo armenio, con 1,5 millones de víctimas. Uh-huh. Todo esto con cierta complicidad de las potencias europeas que lo posibilitaron y lo permitieron. Y luego empezó fuertemente la masacre contra los kurdos, que en el año 23, Tratado de Lausana, el tratado que les daba un estado a los armenios y a los kurdos, es firmado, pero bueno, se firma y sigue la guerra, y al final la política de hechos consumados que hemos visto en el caso de Ucrania, que hemos visto en el caso ahora de Siria, de que hoy tienen una posición, mañana otra, finalmente hacen un tratado donde sale muy favorable esta agrupación fascista de los jóvenes turcos y comienza lo que hoy conocemos del pueblo kurdo separado en cuatro estados, en Irak, claro, y en Siria, dominados por sectores árabes, en Irán por sectores persas y en Turquía por sectores turcos. Y la lengua kurda, la cultura kurda y el pueblo kurdo son una nación de 40 millones de habitantes, 45 millones de habitantes aproximadamente hoy día, que no necesariamente comparten esa cultura, uh-huh, tienen una fuerte identidad nacional, una gran tradición milenaria, y han desarrollado una gran resistencia a través de diferentes años, que siempre fracasaba porque se basaba en ser el apoyo o el aliado de algún sector imperialista, o se apoyaban en Irán para combatir contra Turquía, o en Siria para combatir contra Irak y claro, todo así. En las contradicciones de los propios países, claro. Seguro. Y finalmente, a partir de la década del 70, del ejemplo de Vietnam y de Cuba, uh-huh, nace en el norte de Kurdistán, en Turquía, una propuesta muy rica que fue el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que dio lugar al gran movimiento de liberación de Kurdistán que existe hoy día, que son más de 400 o 500 organizaciones sociales, políticas, de autodefensa, de guerrillas, sindicales, sociales, de mujeres, en todo el pueblo kurdo, que es uno de los pueblos que como pueblo está más organizado, más informado y más consciente en el mundo de su situación, uh-huh, y que hoy día vemos que está dando una gran batalla en Irak y en Siria contra el Estado Islámico, en Turquía contra el fascismo y la guerra que quiere imponer Erdogan, y en Irán también está luchando, si bien ahora no se consigue tanta información y no se ve tanto en la prensa, porque de alguna manera la situación de guerra hace que baje la conflictividad. También en Irán hay represión del pueblo kurdo, y de alguna manera el pueblo kurdo dejó de pelear, como peleó el PKK hasta principios de los 90, por un Estado kurdo independiente, y dijo, si el Estado en la Unión Soviética, si el Estado en las revoluciones socialistas no resolvió el problema de la libertad, entonces si el Estado no es el camino a la libertad, porque es una máquina de opresión, es una máquina de ejército, de clase dominante, de burocracia, entonces si el Estado no es una solución para tener una sociedad libre, lo que tenemos que hacer es luchar contra los Estados, no favorecer la propuesta del imperialismo, que a partir de los 90 pasa a ser la de dividir los países del Medio Oriente, y entonces desarrolla el concepto de confederalismo democrático y ven la potencialidad de los kurdos como un factor de democratización de las sociedades y de los aspectos políticos en los cuatro países donde viven y sufren diferentes niveles de autoritarismo y de opresión cultural. Martín de Batista, aquí a mí me surgen dos preguntas. Una es la identidad entonces de esta resistencia que se manifiesta en el movimiento de liberación de Kurdistán. ¿Sería esta, con estos conceptos que vos estás mencionando? ¿Esa sería la identidad básica de este movimiento? Sí, sin duda. El pueblo kurdo históricamente, como todo pueblo oprimido, hubo una fuerte corriente nacionalista, y este movimiento de liberación de Kurdistán logró cambiar esa ideología nacionalista, que es normal en un pueblo oprimido, uh-huh, por una ideología internacionalista y de liberación. Y hoy día da un poco de vergüenza ver cómo las grandes cadenas de información a nivel mundial o medios de desinformación constantemente dicen qué grandes los kurdos, qué bien que luchan, merecen un Estado propio. Y precisamente esa es la propuesta de Israel para Medio Oriente, la propuesta de Estados Unidos para Medio Oriente, y no la propuesta de la mayoría del pueblo kurdo, porque hay otros partidos kurdos, como el Partido Democrático de Kurdistán, que en el norte de Irak controla esa región y es aliado de Turquía, de Israel y de Estados Unidos, pero la gran mayoría del pueblo kurdo, podríamos decir más del 60 o 70%, es firmemente seguidor del PKK, firmemente seguidor de Abdullah Öcalan, principal dirigente del PKK, que está preso hace 16 años, totalmente aislado en Turquía, y sin duda esa es la perspectiva fundamental del pueblo, no pelear por un Estado, sino poder pelear por la democratización de todo el Medio Oriente. De alguna manera, el PKK con su política hacia Kurdistán transformó una lucha de liberación nacional en una lucha democrática de toda la región. Claro. Y esto ofrece, de alguna manera, los kurdos que siempre fueron oprimidos en el Medio Oriente, se ofrecen ante la historia del Medio Oriente como una posibilidad de democratizarlo, lo cual es muy altruista y muy muy rico como experiencia humana. Eso tiene un condimento adicional, por lo menos desde nuestra mirada, que es una suerte de nuevo sujeto de, en este caso sería sujeta de este cambio, que es la mujer. Así es, como bien vos decís, en el 88 surge la primera asociación propiamente de mujeres patriotas kurdas en Alemania, en el exilio. En el 93 ya surge un ejército propio de mujeres. En el 95 el Partido para la Liberación de las Mujeres de Kurdistán, y las mujeres han logrado autónomamente ir desarrollando no solo su propia fuerza como mujeres, sino siendo sujetas, como vos decís, de transformación propia en tanto mujer, y en tanto mujer kurda y de todo el Medio Oriente, y además en tanto movimiento de liberación. Hoy el Movimiento de Liberación de Kurdistán sostiene que es socialista, que va por la igualdad de género, que se basa en una perspectiva de ecología social, que lucha por una economía comunitaria y socialista, pero dice que el fondo último de su ideología es la ideología de liberación de la mujer, sobre el que se sostiene todo, y es desde ahí que no solo luchan contra el socialismo, que no solo luchan por el fin de la lógica de estados como sistema de opresión de los pueblos, que no solo lucha por la democratización, sino que lucha contra toda esa cultura de dominación que la civilización, que ahí mismo nació hace 7.000 años, la del Estado, la de los ejércitos, la de las guerras, la de las religiones, místicas previas, cuando la vida estaba centrada alrededor de una vida pacífica y comunicamiento kurdo, y que sin duda le da una fortaleza muy tremenda que se ha demostrado en la guerra contra el Estado Islámico, que han sido el sector más eficiente y capaz de luchar contra el Estado Islámico, y eso es fundamentalmente por la moral y la ideología y la disposición combativa que tenían, y no simplemente por las armas que puedan tener, que son bastante pocas, o por la capacidad combativa, digamos. Más bien es la determinación de su pensamiento y de su forma de tan buenos en el combate cotidiano. Y es precisamente esto lo que quiere frenar Erdogan, que está queriendo reislamizar Turquía, uh-huh, y que está queriendo frenar este proceso democrático. Hoy la izquierda turca se ha aliado a la izquierda kurda y al Movimiento de Liberación de Kurdistán, los grupos LGTB, los movimientos de mujeres propios de Turquía, minorías como armenios que casi no pueden pronunciar que son armenios en Turquía, se han aliado sólidamente con los kurdos en el HDP, que es el Partido para la Democracia de los Pueblos, uh-huh, y esta es la propuesta política que, al no poder frenarla electoralmente, Erdogan está recurriendo a la guerra, al crimen, a la masacre y a las bombas directamente para tratar de detenerla. Martín, muchísimas gracias por esta intervención y esta aproximación en Enredando las Mañanas. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Hasta luego. Martín de Batista es integrante del Comité de Solidaridad con el Pueblo Kurdo y estuvo allí interpretando parte de lo que hay detrás de estos atentados, ¿verdad? Así que bueno, una mañana con este paso por Turquía en dos sentidos, uno desde acá, paradójicamente, a través de Martín, y otro desde allí, desde Estambul, a través de Lucre. Continuamos Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.